desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Ante todo, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cosmos. Comienza aquí un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivé y Ricardo Sánchez para Radio Cosmos de México. Como siempre les recordamos, nuestro contacto a través de la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde estaremos en vivo en el chat durante el programa. Y si no, pueden comunicarse por correo electrónico, que trataremos de responderles a la brevedad. Y en el programa de hoy, en sus distintas etapas, vamos a ir tratando un poco lo que es la astronomía de lo invisible. Como muchos de ustedes sabrán, la astronomía comprende mucho más que lo que podemos ver a través de los telescopios estándar. Esos telescopios, los telescopios basados en tierra generalmente, son telescopios que pueden ver en la parte óptica, en una muy pequeña porción del espectro electromagnético. Alguna vez hablamos que también existen los radiotelescopios, esos telescopios especiales que nos permiten ver a través de la atmósfera y del gas y polvo interestelar. Hoy se me ocurrió hablar un poco de otro tipo de astronomía, con la cual se ha hecho un descubrimiento muy importante hace unos días, que es la astronomía del infrarrojo. Y buscando información, encontré un artículo de Artemio Herrero, que lo escribió el 31 de julio de este año, hace unos poquitos días, y que tienen que ver con este tema. Y dice así: detrás de espesas cortinas de polvo y gas que las ocultan a nuestra vista, la Vía Láctea esconde alguna de sus más preciadas joyas. Solo con el desarrollo de las técnicas de observación en el infrarrojo ha sido posible tener acceso a estas regiones de la galaxia antaño inalcanzables. Estamos familiarizados con los detectores infrarrojos gracias al cine. Algunas películas nos han mostrado que es posible ver en la oscuridad debido al calor que emiten los cuerpos. Su emisión es similar a la luz visible, pero se produce en el rango de ondas infrarrojas. Nuestros ojos no lo ven, pese a ser aquel en el que los seres vivos radian la mayor parte de su energía. En una película, el personaje de turno puede distinguir cómo su contrincante se mueve en una situación que, en circunstancias normales, harían tal cosa imposible. De esta forma, el comando policial oculto vigila de noche a los traficantes y el cazador venido de otro planeta acecha a sus presas terrestres. El mismo principio se aplica a las observaciones infrarrojas en astrofísica. La radiación visible es fácilmente absorbida por las partículas que llenan el espacio, sea la niebla en la atmósfera o el polvo en el espacio interestelar. La radiación infrarroja, en cambio, penetra fácilmente en este polvo y nos revela un universo inesperadamente rico y maravilloso. El polvo y el gas de una galaxia se acumulan en las zonas donde las estrellas se forman más abundantemente. Esto no es extraño. Las estrellas nacen de estas nubes de gas y polvo, por lo que su presencia indica un lugar probable de formación estelar. Pero al mismo tiempo, estas mismas nubes nos ocultan las estrellas recién nacidas, al distinguir su luz visible. La única que ha sido accesible a la humanidad a lo largo de los milenios, hasta bien entrado el siglo XX. Durante muchos años, la Vía Láctea, una galaxia grande respecto a las de su entorno cercano, parecía comparativamente poco activa en la formación de estrellas. Un importante catálogo, publicado en 1978, lista 301 estrellas del tipo O, es decir, de las que podemos estar seguros que acaban de nacer, o sea que tienen menos de 10 millones de años. 301 estrellas en una población de 100.000 millones. Aún corrigiendo diversos efectos conocidos, es una cantidad ridícula para una galaxia como la nuestra. Pero las observaciones infrarrojas han cambiado nuestra percepción, y actualmente estamos accediendo a regiones que antes desconocíamos. Una de ellas es el cúmulo RSG1, que quiere decir Supergigantes Rojas 1, recientemente confirmado como tal por un equipo de investigadores liderado por un profesor de apellido Fischer del Instituto del Telescopio Espacial Hubble, y en el que participan el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Departamento de Astrofísica Milimétrica e Infrarroja del SIC, a través de los profesores Herrero y Najarro. Este cúmulo destaca porque contiene nada menos que 14 supergigantes rojas. Hasta ahora, el que más tenía era NGC 7419, con 5. Pero RSG1 multiplica por 3 este valor. Encontrar 14 supergigantes rojas en un mismo cúmulo es poco probable. Son una fase muy breve y peculiar de las estrellas. Únicamente aquellas que nacen con una masa entre 15 y 60 veces la solar la alcanzan al final de su vida, y por poco tiempo. En el interior de las supergigantes rojas se producen cambios que, inevitablemente, conducen a la estrella a morir en una explosión de supernova, pero creando al mismo tiempo una estrella de neutrones o un agujero negro. Pero nacen muy pocas estrellas tan grandes como estas, dado que cuanto mayor es la masa de una estrella, menos probable es que se haya formado, por decirlo de algún modo. Y como el tiempo de vida de una estrella es tanto más breve cuanto mayor es su masa, hay muy pocas estrellas de gran masa. Podemos estimar que en nuestra galaxia existen varios millones de estrellas como el Sol, por cada una de 20 masas solares. Tener en un mismo cúmulo 14 supergigantes rojas significa que nacieron una gran cantidad de estrellas masivas de fase muy breve de existencia, y por lo tanto muchísimas más como el Sol. RSG1 tuvo que transformar en estrellas una masa de gas 30.000 veces mayor que la solar, y tuvo que formarlas hace apenas unos 8 millones de años. Dentro de un tiempo astronómicamente corto, será una pira de fuegos artificiales, cuando estas supergigantes rojas comiencen a explotar como supernovas. Como región de formación estelar reciente y masiva, RSG1 no es un caso único. Se han descubierto otros cúmulos comparables que están siendo analizados en el plano de la galaxia y en la dirección de su centro, como el propio RSG1. Allí hay grandes reservas de gas y polvo que al mismo tiempo los ocultan de nuestra observación. ¿Cuántos cúmulos más como RSG1 podrían existir en la Vía Láctea? Lo desconocemos, pero actualmente estamos dedicando grandes esfuerzos a averiguarlo. Queremos saber si nuestra galaxia está, en contra de lo que suponíamos hace unos pocos años, plagada de regiones masivas de formación estelar reciente. Queremos saber, en definitiva, si vivimos en el interior de una formidable máquina de hacer estrellas. Artículo de causiciencia.com, escrito por Artemio Herrero. Y si la astronomía en rayos infrarrojos ya les resulta extraña, imagínense pensar que ya comenzamos a observar objetos en ondas gravitacionales. Sí, la gravedad también nos permite hacer otra forma de astronomía. Y hay una noticia que dice que en noviembre comenzó a funcionar el detector LIGO. LIGO quiere decir un observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser. Y quien patrocina este telescopio, por llamarlo de alguna manera, es la Fundación Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, colocando dos observatorios, uno en Washington y otro en Luisiana, con un proyecto que comenzó en los años 90 y finalizó, como decía antes, a fines del 2005. Es el esfuerzo más ambicioso hasta el momento para detectar ondas gravitacionales. Y si un fenómeno extremadamente violento como la colisión entre dos agujeros negros, hace temblar la estructura del universo a una distancia de 300 millones de años luz de la Tierra, este sistema debería detectar esas fluctuaciones gravitacionales resultantes. El observatorio es lo bastante sensible como para advertir un cambio de menos de una décima de trillonésima de pulgada, lo que equivale a una milésima parte del diámetro de un protón en la longitud de los haces láser que corren los túneles de 4 kilómetros de longitud de este observatorio. Después de varios años de pruebas y operaciones de ajuste, por ejemplo, unas hechas en el observatorio de Luisiana, en donde se tuvieron que instalar amortiguadores especiales para contrarrestar algo tan simple como las vibraciones generadas por la tala de árboles cercanos. Al fin, el observatorio comenzó a funcionar a fines de noviembre. El costo de la construcción de estos dos centros asciende a casi 235 millones de euros y el mantenimiento anual es de 23 millones de euros. Los datos obtenidos hasta ahora, presentados recientemente en una reunión de la Sociedad Americana de Física en Dallas, no contienen nada de interés. De hecho, a los científicos no les sorprendería que no se encontrase nada durante el primer año de experimentos, ya que los expertos dicen que las esperanzas de que este proyecto logre detectar algo es nada más que de un 25%. La relatividad general formulada por Einstein para explicar las propiedades del espacio y del tiempo encaja bien con las mediciones hechas en el sistema solar y sus alrededores. Pero las predicciones sobre lo que ocurre donde la gravedad es extremadamente fuerte, por ejemplo en torno a los agujeros negros, apenas se ha podido comprobar. Uno de los pronósticos afirma que en tales condiciones se generarán unas ondas gravitacionales considerables. Gracias a unas nuevas investigaciones, los científicos tienen ahora una idea más clara de lo que debería buscar el proyecto LIGO. Un equipo dirigido por Joan Centrella, directora del Laboratorio de Astrofísica Gravitacional de la NASA, anunció recientemente haber calculado la forma de las ondas gravitacionales que deberían generarse cuando se fusionan dos agujeros negros, el uno en órbita alrededor del otro. Las ecuaciones de la relatividad general se anotan con facilidad, pero son célebres por la complejidad de su solución. Los astrofísicos fueron capaces de simular una colisión frontal entre dos agujeros negros hace 3 décadas, pero computar la trayectoria de dos agujeros negros en órbita y su violenta unión resultó ser mucho más difícil. Las simulaciones de Centrella contienen algunas simplificaciones que no reflejan los atributos de los pares de agujeros negros reales. Los dos objetos tienen la misma masa y ninguno de los dos gira. Los cálculos pronosticaban, por ejemplo, que un 4% de la masa de los agujeros negros se convertiría en ondas gravitacionales, lo cual es una cifra importante. Nos indica que las ondas gravitacionales tendrán aproximadamente la fuerza que los científicos esperaban, y eso es un estímulo porque hace que parezca que las probabilidades de hallar algo con el LIGO sean un poco mayores. Para los que no comprenden totalmente la teoría de la relatividad general de Einstein, digamos que esta teoría transformó el concepto de la gravedad en un rompecabezas geométrico, en lugar de ser una simple fuerza que hacía que las manzanas cayeran de los árboles, como dicen que Newton fue inspirado para realizar su teoría de la gravedad. Cabe imaginar una superficie que sea como una goma tensada en horizontal sobre la que lanzan una bola de bolos y una pelota de tenis. La bola es más pesada y se hunde más, y la pelota se desplaza hacia la primera, no porque exista una atracción directa entre ambas, sino porque la pelota de tenis rueda hasta la depresión que se crea alrededor de la bola más pesada. En esta analogía bidimensional del espacio-tiempo, uno puede imaginar también una colisión súbita entre objetos que genere unas ondas que se deslicen por la superficie, y esas son las ondas gravitacionales que espera detectar el LIGO. El observatorio funciona así. En cada uno de los centros, un rayo láser generado en la base de uno de los observatorios se divide en dos y se dispara a través de unos túneles excavados a lo largo de los brazos. La luz rebota de un extremo a otro de los túneles, y cuando una onda gravitacional pasa a gran velocidad, debería aumentar y reducir la distancia recorrida por el rayo, haciendo que la luz láser parpadee en un detector situado en uno de los laboratorios. Como los instrumentos son muy sensibles a pequeñas perturbaciones, para los científicos probablemente solo serían convincentes las señales recibidas por ambos detectores del LIGO, separados unos de otros por casi 3.200 kilómetros. Las dudas sobre si el LIGO conseguirá detectar ondas gravitacionales no radican en cuestiones sobre la relatividad general, sino en dudas sobre la frecuencia con la que se producen los acontecimientos que generan ondas gravitacionales en el universo. En teoría, los pares de agujeros negros en órbita son el resultado final de sistemas estelares compuestos por dos estrellas gigantescas. Con el tiempo, los agujeros negros acabarían colisionando. Los astrónomos pueden ver muchos pares de estrellas gigantes rotando en el cielo, pero no están seguros de que terminen desmoronándose para convertirse en pares de agujeros negros. Debido a que los astrofísicos no comprenden del todo cómo envejecen las estrellas, existen muchos factores de incertidumbre y no sabemos si existen los agujeros negros binarios siquiera. De todo esto, en la versión más optimista, los cálculos indican que el LIGO podría detectar hasta 10 fusiones de agujeros negros al año. Pero el factor de incertidumbre de los cálculos es de 100, lo cual significa que, en el caso más pesimista, la tasa de fusiones detectables podría ser de una cada 50 años aproximadamente. Un acontecimiento más común es la fusión de estrellas de neutrones, que son los núcleos densos remanentes de la explosión final de ciertas estrellas. La prueba más fiable de que existen las ondas gravitacionales fue la observación indirecta que realizaron dos físicos de Princeton, Taylor y Hulse. Ellos descubrieron un par de estrellas de neutrones pulsantes en órbita una de la otra y comprobaron que la cantidad de energía perdida en la disminución de las órbitas era igual a la cantidad de energía que se esperaba que fuese emitida en forma de ondas gravitacionales. Por este descubrimiento recibieron el premio Nobel en 1993. Pero las ondas gravitacionales emitidas por las estrellas de neutrones en órbita son demasiado débiles como para ser detectadas por el LIGO. E incluso, cuando dos de estos cuerpos colisionan, el cataclismo no es ni mucho menos tan violento como una fusión entre dos agujeros negros, con lo cual, un choque entre estrellas de neutrones debería producirse mucho más cerca para que el LIGO pudiese percibirlo. Según algunos cálculos, el observatorio detectará, en el mejor de los casos, una fusión de estos astros cada 7 u 8 años. Para que el LIGO detecte ondas gravitacionales de forma habitual, los instrumentos requerirían una mejora propuesta de 160 millones de euros más, que incluye láseres más potentes para multiplicar por 10 su sensibilidad. Los astrónomos esperan que el LIGO y sus sucesores, así como otros detectores similares en Europa y en Japón, se conviertan en una nueva clase de telescopio. Si la detección de ondas gravitacionales se volviera algo habitual, Los astrónomos podrían deducir muchas propiedades físicas de los agujeros negros y las estrellas de neutrones. El observatorio mejorado quizá pueda detectar también ondas gravitacionales emitidas por la explosión de estrellas e incluso por reverberaciones del Big Bang. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea y la NASA están pensando en enviar al espacio en la próxima década un detector de ondas gravitacionales llamado LISA, Laser Interferometer Space Antenna, compuesto por 3 satélites. Por ahora, los científicos están a la espera de su primera onda gravitacional en el LIGO. Y abandonamos las ondas infrarrojas y las ondas gravitacionales para descansar un momento con un tema musical, interpretado por Paco de Lucía, A la Perla de Cádiz. Y continuamos brevemente hablando de las ondas gravitacionales con un relato que nos envía Víctor Vivé desde Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, comentándonos un proyecto europeo que permitirá detectar estas extrañas ondas. Te escuchamos, Víctor. El Geo600 comienza una búsqueda continua de ondas gravitacionarias. El detector germano-británico de ondas gravitacionarias Geo600 ha comenzado a hacer mediciones de manera continua, en el marco de un ambicioso proyecto de investigación. Los investigadores se muestran optimistas y creen que serán capaces de observar un fenómeno nunca antes visto, las ondas gravitatorias. Estas constituyen una de las grandes predicciones no sometidas aún a prueba de la teoría de la relatividad de Einstein. Las ondas gravitatorias pueden ser usadas para hacer astronomía oscura, estudiando aquellos aspectos del universo para los que la astronomía ordinaria, que usa la luz y el resto del espectro electromagnético, puede solo proveer información limitada. Si se manifiesta una supernova en nuestra vecindad durante el próximo par de meses, nuestra posibilidad de detectar y medir las ondas gravitatorias resultantes son buenas, señala el profesor Carsten Danzmann, jefe del Centro Internacional para la Física Gravitatoria, que es gestionado conjuntamente con la sociedad Max Planck y por la Universidad de Hannover. Se ha dado el primer paso hacia la astronomía de ondas gravitatorias, lo que nos permitirá al fin observar el 96% de nuestro universo que había estado escondido a nuestro escrutinio hasta ahora. Los datos se obtienen de manera conjunta con los dos observatorios estadounidenses LIGO. La sensibilidad del detector Geo600 ha sido mejorada continuamente desde las pruebas iniciales de su funcionamiento efectuadas en 2002. Hoy su sensibilidad se ha incrementado en un factor de 3000 y puede detectar eventos a distancias muy superiores a la existente entre nosotros y nuestro vecino galáctico, la galaxia Andrómeda. Como se ha dicho, la medición directa de ondas gravitatorias es uno de los desafíos más profundos de la física moderna, ya que nos permitiría observar hasta el ahora inaccesible 96% de nuestro universo. Se está abriendo un nuevo capítulo en la larga historia de la astronomía, con la observación directa del lado oscuro de nuestro universo, agujeros negros, materia oscura y las reverberaciones del Big Bang. El Geo600 es el más moderno interferómetro láser Michelson en el mundo. Sus rayos láser pasan por dos tubos al vacío, instalados bajo tierra, que miden 600 metros de largo. El detector de ondas gravitatorias incorpora láseres de estabilidad incomparable, óptica libre de absorción, amortiguación altamente sofisticada ante vibraciones y un innovador sistema de mejora de señales. La tecnología desarrollada por Hannover será también implementada en la próxima generación de observatorios LIGO estadounidenses. Y a continuación, Patricia Mermoz nos cuenta las noticias destacadas de la semana. Han descubierto por primera vez dos planetas errantes sin estrella madre que giran alrededor de ellos mismos y vagan libremente por el espacio, informó el Observatorio Europeo Austral desde Chile. El hallazgo consiste en la primera pareja de planetas flotantes libres unidas por la gravedad que se ha descubierto hasta ahora. Este es un par de gemelos verdaderamente destacable, ya que cada uno de ellos tiene una masa de tan solo un 1% de nuestro Sol, dijo Jaya Bardana. Su mera existencia es una sorpresa, y su origen y su futuro son un misterio, agregó. La existencia de un sistema doble plantea fuertes dudas a las teorías más aceptadas sobre la formación de planetas flotantes, que propone que pequeñas estrellas, enanas marrones y objetos sueltos con masas planetarias son expulsados de sistemas protoestelares por un cataclismo local. puesto que los dos objetos ahora descubiertos están muy alejados entre ellos, a 6 veces la distancia entre Plutón y el Sol, el vínculo gravitatorio es muy débil y el sistema no hubiese sobrevivido a un nacimiento tan violento. Las enanas marrones o estrellas fallidas son objetos con masas inferiores a 75 veces la masa de Júpiter y, por consiguiente, sin presión interna suficiente para dar lugar a reacciones de fusión termonuclear en sus núcleos como las estrellas normales. El cuerpo mayor de esta pareja errante ya había sido descubierto anteriormente, pero los investigadores descubrieron el candidato a compañero en una imagen tomada en el rango visible con el telescopio de nueva tecnología, de 3,6 metros de diámetro, en La Silla, Chile. Decidieron entonces captar espectros ópticos e imágenes infrarrojas con el telescopio de gran longitud, 8,2 metros, del ESO en Paranal, para estar así seguros de que se trataba de un compañero real y no de una estrella de fondo que casualmente hubiera caído en la misma línea de visión, comparando dos modelos teóricos ampliamente utilizados, Hayabardhana e Ivanov. Estimaron que el mayor de los dos objetos tiene unas 14 veces la masa de Júpiter, mientras que el compañero tendría 7 veces la de ese planeta, el gigante de nuestro sistema solar. Estamos resistiéndonos a la tentación de definir esta pareja como planeta doble, pues probablemente se haya formado en un proceso diferente a los planetas de nuestro sistema solar, añade Ivanov en su informe. Descubren 3 nuevos asteroides troyanos en la órbita de Neptuno. Se han detectado y verificado 3 nuevos objetos asteroides del tipo troyano, aproximadamente en la misma órbita que Neptuno. El hallazgo sugiere que este planeta, al igual que su primo Júpiter, acoge nubes muy pobladas de troyanos en su órbita, y que estos asteroides deben compartir una procedencia común. El descubrimiento también eleva a 4 el total de troyanos conocidos de Neptuno. Los 3 nuevos troyanos han sido descubiertos por investigadores del Instituto Carnegie y el Observatorio Gemini. El conjunto de troyanos de Neptuno es el 4º grupo estable de asteroides encontrado alrededor del Sol. Los otros son el cinturón de Kuiper, ubicado justo después de Neptuno, los troyanos de Júpiter y el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Las evidencias sugieren que los troyanos de Neptuno son más numerosos que los troyanos de Júpiter e incluso que los asteroides del cinturón principal. Sin embargo, resultan muy difíciles de observar porque están muy alejados del Sol. Los astrónomos, por tanto, requieren de los mayores telescopios del mundo, equipados con cámaras digitales de enorme sensibilidad para detectarlos. Los asteroides troyanos se agrupan alrededor de 1 de 2 puntos, precediendo o siguiendo al planeta en su movimiento orbital, en posiciones separadas de él unos 60 grados y conocidos como puntos de Lagrange. En estas áreas, la atracción gravitatoria del planeta y la del Sol se combinan de un modo especial que mantiene los asteroides en órbitas estables y sincronizadas con la del planeta. El astrónomo alemán Max Wolf identificó el primer troyano de Júpiter en 1906, y desde entonces más de 1800 de dichos asteroides han sido identificados circulando a lo largo de la órbita del planeta. Debido a que los asteroides troyanos comparten la órbita de un planeta, pueden ayudar a los astrónomos a entender cómo se forman estos y cómo evolucionó el sistema solar. Los científicos suponían que otros planetas además de Júpiter podían poseer troyanos, pero la prueba de ello no se obtuvo hasta 2001. Ese año se localizó el primer troyano de Neptuno en el punto de Lagrange que precede al planeta. Uno de los nuevos troyanos tiene una órbita que está mucho más inclinada con respecto al plano orbital general del sistema solar que los otros 3. Los métodos utilizados para observar los asteroides no son sensibles a objetos tan apartados de ese plano principal, por lo que es fácil que cuerpos así hayan pasado desapercibidos. La mera existencia de este troyano sugiere que hay muchos más como él. Una gran población de troyanos de Neptuno con alta inclinación descartaría la posibilidad de que fuesen asteroides primigenios reposando allí como material sobrante de la formación planetaria local. Esos asteroides primigenios locales deberían estar muy alineados con el plano orbital general del sistema solar. Esas nubes tan inclinadas probablemente se habrían formado de modo muy parecido a como lo hicieron las nubes de troyanos de Júpiter. Una vez que los planetas gigantes se establecieron en sus órbitas alrededor del Sol, cualquier asteroide que pasaba por la región troyana era capturado y quedaba prisionero en esa órbita. Los cuatro troyanos conocidos de Neptuno presentan todos un tono similar al rojo pálido, sugiriendo ello que su composición es parecida por compartir un mismo origen e historia. El 20 de julio de 1969, los padres de Pablo de León despertaron a su hijo a medianoche en Argentina para que vean cómo Neil Armstrong pisaba la luna. Julio de 2006 encuentra a de León desviviéndose a sus 41 años por diseñar para la NASA el traje ideal que debería llevar el astronauta que emule a Armstrong, pero en Marte. Mis padres me despertaron para poder verlo. Era tarde, como las 12 de la noche. Recuerdo que eso fue muy importante para mí. Desde ahí, todo lo que siguió fue para poder trabajar y hacer algo para esto, dijo el martes el ingeniero que lidera el único proyecto de este tipo que hay en el mundo. Radicado en Estados Unidos hace casi 20 años, de León volvió a Argentina de vacaciones y el Congreso decidió premiarlo por sus logros. Desde su puesto de investigador de la Universidad de Dakota del Norte, muy lejos del Colegio Industrial Argentino que dio forma a sus sueños, de León guía a un equipo de 30 personas que trabaja para la NASA en uno de los retos que seguramente alimentará el imaginario humano durante los próximos años. Siempre quise trabajar en temas del espacio. De chico pensé que en Argentina iba a tener la oportunidad de hacerlo, cosa que la realidad me demostró que no iba a poder ser, y viajé a Estados Unidos, dijo en una entrevista con Reuters. El investigador explicó que los únicos trajes espaciales que se usan en la actualidad son usados en los transbordadores, aptos para flotar en el espacio, pesan 200 kilogramos y carecen de movilidad de la cintura para abajo. Además cuestan caro, $22 millones. La nueva generación deberá ser más liviana, dado que en Marte hay un 30% de la gravedad de la Tierra y cargar con 70 kilogramos es inviable. Llevan casi 300 materiales distintos. El proyecto de la NASA es explorar Marte entre el 2020 y el 2025, dijo de León, con expediciones de 2 a 3 años y recorridos de al menos 6 horas por el planeta rojo. No es un traje. El astronauta tiene que llevarse un pedacito del planeta Tierra, una especie de nave espacial en miniatura que le permita tener presión, oxígeno, protegerlo de la radiación y dotarlo de movilidad. Hasta ahora, de León ha diseñado trajes de entrenamiento, pero aspira a que alguna de sus ideas lleguen a Marte, como las de los astres de Armstrong. La exploración es el destino humano, ese nuevo horizonte, nuevo océano que hay que cruzar es el espacio. Tenemos el llamado como especie de explorar, está impreso en nuestros genes, dijo. Es suficiente ser parte en una contribución modesta a algo que yo creo que es el futuro de la humanidad, agregó. Y continuamos con más noticias, en este caso de la mano de Esther Letrica, con dos noticias en realidad. La primera, que tiene que ver con el descubrimiento de lagos en la luna de Saturno, Titán. Te escuchamos, Esther. Hola amigos, soy Esther Letrica y este es el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos desde la República Argentina con Ricardo Sánchez y Víctor Vive. Hoy vamos a hablar de los últimos descubrimientos en Titán. Titán es la mayor luna de Saturno, mide 5.500 kilómetros y está cubierta por una densa atmósfera. Esa atmósfera es lo que la hace tan especial y está compuesta principalmente de nitrógeno, en un 95%, y presenta también en el 5% restante hidrocarburos como el metano y el etano. Los científicos han supuesto, desde que se comenzó a estudiar la atmósfera de Titán, que los hidrocarburos presentes en la atmósfera provenían de la evaporación de lagos de metano o de una mezcla de metano y etano en la superficie de Titán. La combinación de las bajísimas temperaturas y de las muy altas presiones de Titán permiten que el metano, que en la Tierra es un gas, esté allí en estado líquido. Vale aclarar que la temperatura de Titán es de menos 180 grados centígrados y que la atmósfera, muy densa, alcanza una altura de 600 kilómetros. Como la presión atmosférica es el peso de la atmósfera sobre cada centímetro cuadrado de superficie, la presión atmosférica en Titán es 10 veces mayor que la terrestre. Estas altas nubes y el enorme espesor de la atmósfera de Titán impiden que se pueda ver su superficie y, por lo tanto, fotografiarla en el espectro visible. La nave Cassini, que se encuentra observando todo el sistema de Saturno y sus lunas, ha realizado ya numerosos vuelos rasantes sobre Titán en su recorrido por el sistema. En cada una de estas pasadas, su radar analiza la superficie de la Luna. Durante el sobrevuelo del 22 de julio de este año, aparecieron numerosos lugares oscuros y bien definidos en las imágenes del radar en latitudes cercanas al polo norte de esta Luna. Esto indicaba que allí existían lo que se supone son lagos. Esta zona de Titán fue observada por primera vez. Los lagos tienen variados tamaños, desde algunos kilómetros hasta el más grande, que tiene unas 62 millas de ancho. Hay también indicaciones de un sistema fluvial alrededor de estos lagos, lo que se interpreta como que han sido formados por el líquido, en este caso el metano, que llueve desde las nubes de la atmósfera de Titán. En realidad, de acuerdo a los datos que recogidos por la misión Cassini y por la sonda Huygens, que descendió en la superficie de Titán el 14 de enero del 2005, y a las simulaciones que se corrieron en las computadoras, se concluye que en Titán la lluvia es solo una llovizna. Llueve solamente unos 50 milímetros al año, pero esto alcanza para humedecer el suelo. Además, las nubes de metano se concentran principalmente en una mitad de la luna de Titán, cerca de los polos, en las latitudes altas. En la próxima pasada de la nave Cassini, que va a ser el 9 y el 25 de octubre de este año, se volverá a escudriñar bien esta zona para ver si se observan cambios en los lagos, ya que en estos momentos comienza la primavera en el hemisferio norte de Titán. Y se piensa que puede haber evaporación y algún cambio también debido a los vientos de la atmósfera que actúan sobre la superficie del lago. Todavía hay mucho por descubrir en Titán, lo mismo que en las otras lunas de Saturno, así como del planeta y de sus anillos. La misión Cassini, como siempre, nos seguirá sorprendiendo, y aquí, en nuestro programa Desde el Sur, lo seguiremos poniendo al tanto de las novedades que aparezcan. Y continúa Esther, ahora contándonos qué sucederá, cuál es el destino de la sonda SMART-1 que está orbitando en estos momentos nuestro satélite, la Luna. Seguimos contigo, Esther. La Luna, esa compañera de la Tierra que ha sido cantada por los poetas y observada por todos los habitantes del planeta, ha estado muy olvidada últimamente. Pero la Agencia Espacial Europea, la ESA, el 27 de marzo del 2003, lanzó la nave Smart 1, que llegó a la Luna en noviembre del 2004. Fue un viaje lento. La nave orbitó en una alargada espiral alrededor de la Tierra hasta alcanzar la Luna. Está impulsada por un motor de iones. El motor de iones es una nueva tecnología que promete muy buenos resultados para la exploración espacial. El motor de iones utiliza el impulso que le imprimen los iones del gas xenón por la repulsión de los mismos por una carga eléctrica de igual signo. La nave obtiene la energía eléctrica por los enormes paneles solares que lleva. Y como el impulso es constante, a largo plazo se logra aumentar la velocidad. En el caso de la nave Smart 1, también se combina el impulso gravitatorio para acelerarla hacia su objetivo, que es la Luna. Smart 1 gastó para llegar a la Luna solo 7 de los 84 kilogramos de combustible que tenía al lanzamiento. Gracias a esto, la misión se logró extender por más de un año. La misión de la nave Smart 1 era hacer un mapa detallado de la Luna, hacer toda su cartografía. A pesar de que la Luna es el objeto celeste más cercano a la Tierra, en realidad se conoce bastante poco sobre ella. Y la misión de Smart 1 contribuyó grandemente a conocerla mejor. Su misión ya está terminada y la nave se va a estrellar en la Luna el 3 de septiembre próximo a las 5 horas 41 minutos de tiempo universal. Se corrigió la trayectoria de la nave Smart 1 para que impacte en la cara visible de la Luna, en el límite del terminador. Un impacto en la zona oscura permitirá detectar el resplandor del impacto cuando la nube de polvo se haga visible al ser iluminada por el sol. Los telescopios espaciales y los terrestres estarán pendientes del impacto para analizar la composición del polvo lunar y así aprender más sobre nuestro satélite. El impacto será visible desde toda América, Hawái y tal vez desde Australia. Existe la posibilidad de que Smart 1 impacte con alguna montaña lunar en alguno de sus pasos anteriores, ya que la nave va a ir disminuyendo altitud y lentamente en cada una de sus órbitas se va a aproximar más a la superficie lunar. En el caso de que lo impactara en alguna de las colinas lunares, el impacto se vería desde Sudamérica y Canarias, y si el impacto fuera anterior, en el 2 de septiembre, se vería desde África y Europa. La Luna 2 fue una nave soviética que fue el primer objeto hecho por el hombre en caer a la Luna, y eso fue hace 50 años. La Smart 1 impactará la Luna a 2 kilómetros por segundo, pero esto no es una gran velocidad, lo va a hacer como deslizándose, y solo hará un pequeño cráter de entre 3 y 10 metros de diámetro. Los elementos que componen la nave ya existen en la Luna. Tanto el hierro, el aluminio, como los materiales compuestos de carbono y demás que llevan, ya están en la Luna. Y vendría a ser como un cometa artificial, o sea que no produciría contaminación. La hidracina es el único compuesto que es parte de un remanente del combustible que lleva y se va a arder completamente en el momento de del impacto. Los equipos de la Smart 1, que son muy nuevas tecnologías, casi todos son equipos miniaturizados de muy pequeño tamaño, que han sido probados en esta misión y que han dado muy buenos resultados, van a seguir funcionando y enviando su información hasta el momento final. A pesar de que como va a impactar en la Luna en una zona oscura, probablemente la fotografía no va a decirnos mucho del tema. La nube de polvo del impacto va a ser visible para los observatorios terrestres cuando los ilumine con el sol, y esto va a ser unos instantes después del choque. El impacto de la Smart 1 va a ser seguido con mucha atención por todos los observatorios espaciales, por el telescopio espacial Hubble, lo mismo que por los grandes observatorios terrestres, y por supuesto también por todos los amateurs, que no se van a perder esta oportunidad de observar un fenómeno inusual en nuestra luna. Así que el 3 de septiembre todo el mundo a preparar sus telescopios y sus binoculares, que Smart 1 impactará en la luna. Bueno, será hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y llegó la hora de irnos. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Como siempre les pedimos, escriban sus comentarios y sugerencias a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Todo lo que nos dicen es de mucha utilidad para nosotros y lo tenemos en cuenta para mejorar este programa. Nos despedimos con un tema musical que es la fusión de dos géneros, interpretado nuevamente por Paco de Lucía, tango flamenco. Los esperamos la próxima semana. Thank you.